Hay algunas películas que al comienzo del film te ponen la escena con la cual la película va a terminar, sin contarte detalles, pero ya anticipan lo que va a ser el final de la película, y esto ocurre en el Evangelio de Juan, acabamos de oírlo. ¿Por qué digo esto? Porque en el Evangelio de Juan Jesús va a morir de manos de los sumos sacerdotes, porque su ministerio, su predicación para ellos, para los sacerdotes de Jerusalén, saboteaba, complotaba contra la institución del templo, entre paréntesis, el negocio del templo. Así que deciden matarlo. Este motivo final, que aparecerá en el último capítulo del Evangelio, aparece cuando Jesús comienza su predicación. Juan pone esta escena de la echada de los mercaderes del templo como primera acción pastoral de Jesús. Después de las bodas de Caná aparece esto. Lo primero que hace Jesús entonces es decir: destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir o levantar al tercer día. Bueno, los interlocutores dicen: nos costó 46 años levantar este templo, ¿cómo vas a levantarlo en tres días? Y Jesús, dice Juan, se refería al templo de su propio cuerpo. Entonces ya desde el comienzo aparece Jesús hablando de su destrucción, de su muerte y de su resurrección. Y esto aparece en pugna, en tensión, la Pascua de Jesús con la Pascua de los judíos. Ustedes escucharon recién cómo el Evangelio abre diciendo: se acercaba la Pascua de los judíos, y ocurre esto. La Pascua de los judíos, seguramente todos lo saben, es la fiesta anual más importante, más solemne, que movilizaba a miles de peregrinos que iban a Ciudad Santa, a Jerusalén, y inmolaban, sacrificaban bueyes o corderos o palomas en expiación por los pecados, y después cada uno se iba a su casa y comía el cordero pascual y las hierbas amargas, recordando la fuga, el éxodo de Egipto. Era una fiesta que para ellos era y es absolutamente imprescindible como memoria de lo que son como pueblo salvado. Y entonces Jesús echa a todos los personajes que vendían a estos animales y cambiaban las monedas porque en el templo no podían entrar dinero romano, dinero pagano, había que hacer un cambio para después pagar el animal, etc. Así que parece Jesús querer eliminar el antiguo culto, la antigua Pascua, y estar queriendo reemplazarla con la suya, con la nueva Pascua. Hay entonces como una tensión entre las dos Pascuas, la antigua y la nueva. Bueno, a partir de esta tensión, me gustaba charlar esta noche sobre nuestros derrumbes y nuestras reconstrucciones a lo largo del camino de la vida, porque esto es lo que es la Pascua, por lo menos la metáfora que aparece hoy: destruyan este templo y yo lo voy a levantar de nuevo en tres días. Los judíos de aquel tiempo, aferrados a su culto, con toda razón, por supuesto, a la institución del templo, consideran que eso es lo más valioso de todo, y nosotros lo vemos y pensamos: ¿desde qué lugar achurar corderos, digamos, tiene un sentido de salvación? Parece un rito un poco primitivo. La Pascua Nueva es una entrega amorosa de Jesús en la cruz. Más allá de que lo achuraron a él, de que lo crucificaron, él ofrenda libremente su vida. No es un animal que muere, es un ser humano que entrega amorosamente su existencia. Y entonces, para nosotros, participar de la Pascua, más que cumplir un rito, será participar de un evento, de un acontecimiento. Lo cierto es que cuando este evangelio está escrito, el templo de Jerusalén hacía 30 años que no existía más. De hecho, en el año 70 fue destruido y nunca más levantado. De modo que aquella profecía de Jesús, no destruyan este templo y yo lo resucitaré en tres días, lo levantaré, referido a su muerte y resurrección, se lee en un otro sentido, como diciendo: este templo se va a destruir y nadie lo va a levantar de nuevo. Aquella Pascua de animales sacrificados quedará caduca, obsoleta, diríamos, y será reemplazada por la nueva, el nuevo ritual. Y entonces, para nosotros, ahora digo, se acerca la Pascua de los cristianos, podríamos decir, parafraseando Juan, Para nosotros celebrar la Pascua significará aprender a vivir esto de lo que se derrumba en nuestra vida y lo que es necesario entonces levantar. Si Jesús ya está profetizando el derrumbe, la tirada abajo del templo, los escombros quedarán, y sin embargo lo que emerja, que va a ser el resucitado, esto es lo que salva, para nosotros en nuestra vida necesitamos reconocer cuáles son las cosas que se van derrumbando, se van demoliendo, se van cayendo abajo. A ver, desde los chiquititos hasta los más grandes, desde los chiquititos, tendría que decirlo en código para que no me escuchen, cuando yo me avivé quiénes eran los Reyes Magos, bueno, se me derrumbó algo. Bueno, a partir, quizás puede ser una primera desilusión en el mejor de los casos, ¿no? Hoy, a lo mejor los chicos viven precozmente enormes desilusiones por conflictos familiares, más graves que lo de los Reyes Magos, pero desde ahí en adelante muchos de nosotros vamos viviendo situaciones que se van viniendo abajo. No solamente, pero también el propio crecimiento, que siempre significará un cierto envejecimiento, y entonces a medida que acumulamos años se va cayendo muchas cosas, en nuestra juventud y nuestra salud también, pero también una mirada de la vida, una mirada menos ilusoria, menos fantástica, menos omnipotente de la vida. Tenemos menos fuerzas, menos ganas de empezar nuevos proyectos. Vamos adquiriendo ya con la última etapa de la vida una mirada más serena y menos omnipotente, menos de llevarnos todo por delante. Pero aún en etapas más juveniles, soportar que tu novio o tu novia te deje, o tener que cortar una carrera al segundo o tercer año porque te diste cuenta que no era tu carrera, no era tu vocación, no te gusta, dejar que se caiga eso, dejar que se caiga un noviazgo, y dejar que se caigan tantas cosas, progresos económicos, proyectos económicos, negocios o lo que fuere. Quizás ser cristiano tenga que ver con que a medida que se caen ilusiones o proyectos o juventudes y fortalezas, que emerja, que resucite nuestra persona interior, es decir, que vayamos madurando y creciendo en la capacidad de amar. Y no es tan fácil, cuando se nos caen un montón de cosas, no caer nosotros también, no derrumbarnos también nosotros, no bajonearnos también nosotros. Lo cierto es que la Pascua, Jesús la asume como una destrucción de su templo, digamos, de su persona, sabiendo que va a emerger. Y entonces uno podría podríamos preguntarnos a nosotros ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo vivimos la vida? ¿Aprendiendo a dejar que los escombros sean escombros? Y a partir de esa ruina, de lo que se me arruinó, o se me cayó, fracasó, emerger yo como un hombre, una mujer nueva, estrenando actitudes nuevas, más sabias, más libres, más mirando para adelante que para atrás, más mirando la posibilidad de lo nuevo que lo viejo que ya está perdido. Lo cierto es que para nosotros celebrar la Pascua es, en el fondo, aprender a vivir los derrumbes de nuestra vida como posibilitantes de reconstrucciones. Es Dios quien nos hace resucitar a partir de la caída en pedazos o a pedazos, en escombros, de aquellas cosas que vamos perdiendo. Y entonces necesitamos identificarnos, o bien como hombres y mujeres de la nostalgia, pucha, qué lindo estaba el templo y la Pascua, y después en el año 70 se derrumbó todo, mirar para atrás lo que hemos perdido y lamentarlos por lo que no tenemos, hombres y mujeres de la nostalgia, u hombres y mujeres de la esperanza, que es, a partir de lo que ya caducó en mi vida, ¿qué puedo estrenar? ¿Qué debo estrenar como actitud nueva, como posibilidad nueva de mí mismo, de nosotros, como pareja o como familia? Porque para adelante siempre nos esperará vida, más vida, la resurrección, quiero decir. Bueno, pedimos al Señor entonces que esta Pascua que viene nos ayude a vivir estas experiencias de derrumbes y de construcciones, reconstrucciones, que nos ayude a vivirla así, como procesos interiores que se expresan justamente en aprender a dejar caer lo que se tiene que caer, pero aprender a crecer y evolucionar en aquello que necesitamos crecer. Termino con la frase tan linda de San Pablo, no la de hoy, no la lectura que escuchamos hoy, pero una en la segunda carta a los Corintios, donde él dice aunque nuestro hombre exterior se corrompa, ya Pablo está un poco más viejo, dice, aunque nuestro hombre exterior se corrompa, nuestro hombre interior se va renovando de día en día. Bueno, que ese sea entonces el espíritu de la Pascua para nosotros, ¿no? Poder resucitar, renacer, recrearnos de día en día, aun cuando haya cosas que ya dejamos atrás.